Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy buenos días. Nos encontramos nuevamente en Hora Libre con invitados, invitadas, alumnos y alumnas de las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que vienen a visitar, en este caso, FM Riachuelo y a mostrar un poco de todo aquello que sucede en las aulas. Mi nombre es Luciana, hoy me acompaña en la producción de Red, Escuela y Comunicación, Romina Parrado. En la operación técnica está Mónica y voy a dejar que quienes me acompañan en el estudio en este momento digan sus nombres en el micrófono y se presenten. Hola, soy Rudy. Yo Maylen. Yo soy Benjamín. Hola, yo soy Santiago. Hola, yo soy Morena. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Bien. ¿Nerviosos? Mazo. ¿Nerviosas sí. Un poquito? Sí. Bueno, va a ir pasando seguramente con los minutos. Vamos a contarle a las personas que nos están escuchando del otro lado de qué escuela vienen. De Guillermo Correa, 6 del 6. Bien, la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto. Barrio, para que sepan. Saavedra. Barrio de Saavedra. ¿Fue largo el viaje? Un poquito largo. Bien. Pero llegaron muy bien y hoy están acá en la radio porque estuvieron trabajando además con la docente de REC, Clarisa Gamberra, para preparar este programa que tiene mucho material, mucho contenido y mucha información. Así que vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar. ¿Cuál es el tema del cual vamos a hablar en este primer bloque? A sexto grado le tocó preparar el acto de Malvinas y cuando empezamos a preparar el acto del 2 de abril en la escuela, se nos ocurrió hacer un programa de radio. Investigamos cómo eran los programas en 1982 y algo que nos sorprendió mucho fue que el gobierno militar tenía una emisora llamada Liberty, que transmitía toda su programación en idioma inglés para dar información falsa y confundir al enemigo. A la gente no le llegaba ni la información completa de lo que sucedía en las islas. También buscamos información sobre la música que se podía escuchar en ese momento, las publicidades y otras cosas que les vamos a contar después. Cuando nos llegó la propuesta de venir a la radio, elegimos entre todos mostrar algo de lo que habíamos hecho en la escuela, pero tuvimos que modificar algunas partes del guion original. En el taller de radio con la profe Clarisa, grabamos algunas partes de lo que fue el guión de radio del acto. También aprendimos sobre el lenguaje radiofónico, la voz, los efectos de sonido y la música que son partes de la investigación histórica. Compartimos con ustedes el primer audio que preparamos. Bien, ahí vamos a escuchar entonces la primera producción, pero para pasar en limpio un poco que esto que estuvieron contando, entonces el tema es Malvinas. ¿Estuvieron investigando sobre Malvinas? Sí, sí. ¿Hicieron un acto en la escuela? Sí. ¿Del 2 de abril? ¿El? Del 2 de abril. Del 2 de abril, que se conmemora la guerra de Malvinas. ¿Cómo salió ese acto? Bien. Entonces, en ese acto hicieron un programa de radio. Sí. Una simulación. Ahora es real. Sí. Ahí me hacen que sí con la carita. Bien, entonces trajeron esta propuesta. Que ahí, como decía Benja, tiene un audio que estuvieron grabando en el taller de radio con Clarisa Gamberra y con la seño también, con Alejandra Rodríguez, con quien también me imagino que hicieron esta investigación. Sí. ¿Dónde buscaron información? En YouTube. En YouTube y en Google. Bien, internet. ¿Usaron internet? ¿Algún libro también que hayan visto? No. De los libros de estudio, en este caso no fue parte de la investigación. En las computadoras, bien, usaron las netbooks de la escuela. Bueno, entonces, lo que adelantabas, Benja, es este audio en el cual mezclaron un poco de lo que sucedió en ese acto y algo de la investigación, ¿no? Sí. ¿Vamos a escucharlo? Vamos con eso, entonces. Dale, hija, prende la radio para ver si dan alguna información de Malvinas. Sí, mamá, es que no sintoniza bien. Una división Hello, I'm Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. Our Malvinas, Sandwich and South Georgian Islands. I'm a voice. Hello, a spirit, I am Libertad. I have decided to make myself known from a place that is very far from you and very close. Hola, soy Libertad. He decidido mostrarme desde un lugar que está muy lejos de ustedes y muy cerca de nosotros. I'm the Malvinas and Georgian Islands. I'm a boss, a spirit, a nation, and I'm Wakan, proudly so today that when Argentine speak, the world listen. Soy Malvinas y la isla Georgia del Sur. Soy una voz, un espíritu, una nación. Soy quien hoy puede decir orgullosamente que cuando Argentina habla, el mundo escucha. ¿Qué es eso? ¿Por qué están hablando en inglés? Esa es Radio Liberty, mamá. Hacen la transmisión completamente en inglés y pasan información que confunden a los ingleses. Ah, hija, saca eso. Quiero tener noticias de tu hermano. Viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. En estos malos días estoy tan solo acá. República en 94,3 MHz. Desde Buenos Aires, República Argentina. Buenos días, amigos oyentes de nuestra radio. ¿Cómo están en esta hermosa mañana de mayo de 1982? Iniciamos este día con mucha información, deportes, actualidad, política y espectáculos. Y también vamos a estar actualizando las noticias que nos han llegado desde el sur argentino. Para los oyentes que recién comienzan a escucharnos, vamos a hacer un breve resumen de lo que se sabe hasta el día de hoy sobre el conflicto por las Islas Malvinas. Sí, sería bueno. Han pasado muchas cosas y es importante tenerlas presentes. Bueno, muy bien, ahí escuchábamos algo de todo el trabajo que hicieron para el acto y además algo de la investigación del archivo histórico original de la época, ¿no? Y decían que habían buscado en YouTube la información. ¿Les llevó mucho tiempo preparar esto? No, solo un día. ¿Un día? ¿En buscar la información, grabarlo, todo? Ah, no, sí. A ver. Ay, sí. Ah, eso llevó más tiempo. Sí. O sea, por un lado... los audios no. Ok, bien. Primero buscaron esa información y después, ¿cómo hicieron la grabación de estos audios? Fuimos con la profe Clarisa en la biblioteca y nos grabaron el audio. Bien, y ahí prepararon. ¿Qué es lo que preparamos en producción para traer a la radio? Sí. ¿No? Estos audios. Bien, ahí en el taller de radio. Y vamos a seguir con algo de la información, ¿no? Sí. Entonces, vamos a escuchar la cortina y... Rusdi, nos vas a presentar. A ver, ¿cómo inicia? El 28 de marzo zarpó un destacamento de soldados argentinos, casi en secreto, y la medianoche del 2 de abril desembarcaron en las Islas Malvinas. Unas horas más tarde, una fuerza de desembarco más numerosa comenzó a descargar más tropas. A las 8 y media de la mañana, con 800 soldados argentinos en tierra y 2.000 más a punto de unirse a ellos, el gobernador inglés se rindió. Así es, pero también nos sigue llegando información de fuentes confiables que el ejército británico ya ha iniciado varios ataques como respuesta. Aunque la recuperación de las Islas Malvinas provocó que la gente saliera a la calle a celebrar, no sé si realmente se entiende la gravedad de lo que está sucediendo. Ahora nos vamos a una tanda publicitaria y luego continuaremos con más información. Nos vamos con la tanda publicitaria de la época. Por el río navegando me encontré con la mocita, tan rica, tan redondita, estaba pa' comérsela. Entonces no aguanté más, quise copar la parada y le dije, che, che, che, mocita, y dame una empanada. Para cantarle al sabor, tapas para empanadas la mocita. ¡Jaja! ¡Me eligieron a mí! ¡No, nenita! ¡A mí me eligieron! ¡Jaja! ¡Epa, chicas! ¡No se peleen! En el nuevo envase de Danica Dorada están las dos. ¡Yupi! ¡Danica Dorada! ¡Danica Dorada! ¡Era para untar! ¡Era para untar! ¡Danica Dorada! ¡La mejor margarina para untar! ¡Chicos! ¡Fíjense bien! ¡En el nuevo envase estamos las dos! ¡Danica Dorada! Bueno, muy bien, entonces ahí nos informaba mucho más de lo que estaba sucediendo en la época de la Guerra de Malvinas. Investigaron mucho de ese momento, ¿no? Sí. ¿Consultaron a alguien conocido de la familia si recordaba algo de la guerra? No. ¿No? ¿No estuvieron hablando? No. Quizás se puede preguntar en casa personas de 40, 50, 60 años qué es lo que estaba pasando, qué es lo que percibían en esa época. ¿No? Esto que muestran recién las publicidades y eso, era lo que se veía y se escuchaba en ese momento. Sí. Bueno, ¿les gustó hacer esta investigación de Malvinas? Sí. ¿Les gustó estar en este bloque en la radio? Sí. Bien, vamos a recordar a quienes nos escuchan que estamos en www.programarec.com.ar, en Facebook, Programa Rec, en Instagram, @programa.rec, y además estamos saliendo en vivo por YouTube. Y ahí se pueden dejar algunos mensajes. Y hablando de mensajes, vamos a cerrar con saludos, ¿sí? A ver, ¿qué tenemos para decir a los oyentes? Le mandamos saludos a la profe Analía que nos está escuchando en la radio. ¿A quién más? Además de Analía. Le voy a mandar un saludo a mi mamá, a mis hermanos, a mis abuelos, tías y tíos y al director Roberto. Que no escucho ya. Muy bien, Santiago ahí. Yo con le los mando saludos. Saludos a Valentino que no pudo venir porque estaba enfermo y con tratamientos. Bien, besos a Valen. Yo le quiero mandar un saludo a mi madrina, a mi sobrina, a mi mamá y a mi papá. Muy bien, los saludos de Morena, Rusdi. Yo le mando un saludo a mi tío Carlos que está en Perú y lo extraño mucho. Y a mi papá y a mi mamá y a mi hermana que la quiero. Bien, ¿y Maylen? ¿Algo para cerrar? Yo le quiero saludar a mi familia en... A la familia de Maylen. Bueno, quedan todas las personas del otro lado escuchando estos saludos. Y también desde la escuela mandamos ahí, dijeron algunas personas. Y quiero resaltar que acompañó también Brenda, que es la señora bibliotecaria de la escuela, sí. Y hoy vino con ustedes hasta acá a la radio. Bueno, excelente este primer bloque. Vamos a cerrar acá entonces y seguimos en un ratito. Derecho a la palabra. Derecho a la lectura. Derecho al juego. Derecho a la educación. Derecho a que se escuche tu voz. Derecho a la comunicación. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, muy bien, continuamos en este programa de Hora Libre, iniciando el segundo bloque, y hay otras personas que nos acompañan en el estudio. Les voy a pedir que digan el nombre. Soy... Hola, yo me llamo Juan. Hola, yo me llamo Sebastián. Hola, yo me llamo Nahuel. Bien, y están representando entonces a la Escuela Guillermo Correa, número 6 del Distrito Escolar Sexto. Y estamos en un programa que por ahora el tema que estamos abordando es Malvinas. Van a continuar un poco desarrollando toda esta investigación que hicieron en el aula y que trajeron hoy a FM Riachuelo. Seguimos con el especial Malvinas para Radio. Tenemos más material para compartir con ustedes, como por ejemplo este audio histórico. En la Casa Central del Banco de la Nación, incesante arribo de quienes vienen a hacer su aporte. Hay algunas donaciones importantes. Sí, hoy ha venido muchísima gente. Donan al Fondo Patriótico Malvinas Argentinas el 10% de las ventas de Naranja Cruz. ¿En qué consiste esta brillante idea, Voluntarias para la Patria? Todo tipo de tareas de ayuda, de apoyo a las Fuerzas Armadas, ya sea, tenemos señoras de edad que quieren tejer y lo están haciendo para nuestros soldados en el sur. Hemos recogido la consulta. Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Acá esta pequeñita me trae un recuerdo de su abuela. Muchas gracias por esta adhesión. Un par de aros de oro. El plantel de la selección nacional va a donar 100 millones de pesos. Diego inició prácticamente las donaciones con una donación personal de 100 millones de pesos. Argentina. Bien, muy bien. Y ahí presentaba Sebastián este audio donde contaban un poco del archivo del Fondo Patriótico y algunas de las acciones que hubo en aquel momento de la guerra en que estaba en curso la guerra de Malvinas. Bien, y había un programa 24 horas y una colecta también. ¿Qué tienen para contarnos de eso? Las 24 horas de Malvinas para el Fondo Patriótico Argentino fue un programa que se transmitió en vivo por 24 horas desde el estudio mayor de ATC, Argentina Televisión a Color. Este programa se realizó el 8 de mayo de 1982 y la gente podía llamar y donar desde su casa. También participaron deportistas, cantantes, actores, figuras muy conocidas como Maradona, Susana Jiménez, Moria Kazán y Mirtha Legrand, por ejemplo. Ellos donaron dinero, joyas, autos importados y hasta lingotes de oro. Se recaudó mucho dinero para colaborar con los soldados. También se organizaron colectas de algunas escuelas, clubes de fútbol, barriales donde la gente donaba lo que podía, por ejemplo, ropa de abrigos, botas, frazadas, alimentos y chocolates. La opinión de las personas sobre el desembarco argentino en las islas estuvo dividida. En la calle, la opinión de la gente en 1882 se escuchaba más o menos así. Bueno, entonces nos contaban ahí de las colectas y estas acciones que habían de las personas, ¿no? Estaban preocupados también por lo que sucedía en las islas. ¿Recuerdan hace poquito que hubo una inundación en Bahía Blanca y la gente llevaba a los clubes? ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí. Por ejemplo, ¿sí? Sí. No sé, en el Club River, algunos clubes importantes y algunos de barrio. ¿Y se acuerdan qué cosas pedían en ese caso? ¿Qué necesitaría una persona que está en esa situación? ¿Qué llevarían para colaborar? Ropa, comida. Comodidad. Algo que le genere un poco de comodidad en esa situación. Entonces, en la Guerra de Malvinas pasaba algo similar, ¿no? Que la gente era solidaria y llevaba para que le llegara a los soldados. ¿Y ustedes saben qué pasó después con eso? Si llegó, si no llegó, ¿tienen alguna idea? Antes de que escuchemos la opinión, ¿qué creen? Algunas cosas llegaban, pero algunas no, porque a veces no llegaban a tiempo. Exacto. Bien, entonces después supimos por algunos testimonios que quizás algo de todo eso que estaba donado, ¿dónde fue a parar? ¿Se imaginan qué puede haber pasado? A lo mejor se las robaban. Alguien se las llevó, ¿no? Había caído algunos. Puede haber sido un accidente o puede haber habido una mala intención, ¿no? De que eso no llegara a quien tenía que llegar, que eran los soldados que estaban en Malvinas en ese momento. Bien. Y recién nos decían entonces que trajeron un audio con la opinión, lo que se escuchaba en la calle con respecto a este tema. Así que lo vamos a escuchar y seguimos. Buenos días a todos. Les cuento que estoy en 9 de julio y Corrientes, muy cerquita del obelisco. Estoy con dos personas que quieren hablar. Señor, ¿quiere decir su nombre y dar su opinión? Sí, me llamo Juan. Estoy muy orgulloso de nuestros soldados. Creo que es hora que no nos pueden quitar nuestra tierra. Muchas gracias, Juan. Señora, buenos días. ¿Su nombre? Buenos días, soy Elsa. Yo estoy muy preocupada. Una guerra nunca es algo bueno. Se pierden muchas vidas y creo que esto se podría haber resuelto de otra manera, por vía diplomática. Una opinión en este momento. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin de... ¿De cuántos años? Va, más de un siglo. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Bien, entonces ahí escuchábamos la opinión de la calle, que tenía que ver un poco de lo que ustedes investigaron y audios originales. ¿Dónde encontraron esos audios del 1982? Por YouTube. Por YouTube, también. Nos contaban en el bloque anterior que también mucho de lo que presentaron lo fueron buscando en YouTube. Bien, hay mucho archivo ahí, ¿no? Y testimonio, que para este trabajo fue muy útil, evidentemente. Bien, ¿con qué seguimos, Zoe? Dice, podría iniciar, aprovechando la propaganda de la dictadura de la causa Malvinas, estaba en el corazón de los argentinos. Pasamos a la derrota y a enterarnos que de esas donaciones no llegó casi nada a los soldados que pasaron hambre y frío. Cerramos este especial de Malvinas con una poesía que leía por Valentina y Dila. Bien, tenemos poesía también, entonces vamos a escuchar eso y volvemos. Juan López y John Ward. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias y de un pasado sin duda heroico, de derechos de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al Rin Móvil. Ward, de la fuerza de la ciudad, por el camino Father Brown, había estudiado castellano para leer al El Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en una de las islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno fue Abel. Juan López y John Ward. Los enterraron juntos, la nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bueno, excelente. Escuchábamos el audio entonces de esta poesía de Borges que también relata algo de la época. Pregunta, ¿esta poesía también la leyeron en el acto que hicieron en la escuela? Sí. ¿Y estaba grabada como acá en un audio o la leyeron en vivo? La leímos en vivo. Ah, quiere decir que hay cosas que adaptaron para traer acá a la radio. No es exactamente lo mismo que el acto. ¿Las pensaron esas cosas? ¿Cómo adaptarlas? ¿Cómo traerlas? ¿O cómo grabarlas? ¿Sí? Algunos dicen más o menos. Ahí hacen con la carita. Bien, ¿y salió de ustedes la idea de traer este acto? Sí. ¿Era una radio? Sí. Claro, porque venían a la radio, habían hecho una radio. ¿Qué mejor que traer todo este trabajo que realizaron y que fue un montón? Bien, vamos a ir cerrando entonces el bloque 2. Tenemos un saludo de Mariangeli Bermúdez Ereu, que dice: saludos a los chicos de la escuela Guillermo Correa. ¿La conoces, Juan? ¿Quién es? Mi mamá. Es la mamá de Juan. Bueno, Juan, tu mamá está escuchando del otro lado y seguramente, como todos los que estamos acá también, aprendiendo un montón sobre la guerra de Malvinas. ¿Alguien tiene saludos para mandar? Yo. A ver, se va. A mi mamá, a mi papá y a mi hermana. Ah, y también a mi profesora Analia. Excelente. ¿Nahuel? Sí, a mi familia, a mis amigos de turno tarde, también a mis tíos primos, también a mi amigo Gael, que se fue a otra provincia, y a la señora Romina. Excelente. ¿Zoe? Sí, saludo a mi mamá y a mi abuela, y a Valentina, que no puede venir porque está de viaje con su familia. Bien, saludos enviados. Tenemos un mensaje más. Cristina Beatriz Castro nos dice: felicitaciones por lo investigado y el trabajo hecho. La verdad, felicitaciones por todo esto que trajeron hoy a la radio. Vamos a cerrar entonces acá el bloque 2 y en unos minutos vamos a continuar con más de todo el trabajo que hicieron en la escuela número 6 del Distrito Escolar 6. Aire que les da aire a los que no tienen aire. Hora libre en el barrio, por FM Riachuelo. Bueno, muy bien, continuamos entonces en este programa de Hora Libre con la escuela número 6 del Distrito Escolar 6, Guillermo Correa. Nos acompañaron docentes de la escuela y vamos a continuar en este tercer bloque con otro grupo que va a presentar un tema diferente a los anteriores. Primero díganme los nombres. Hola, yo soy Hernán. Hola, yo soy Ian. Hola, soy Diana Rodríguez, de sexto B. Hola, soy Jeremías, de sexto B también. Bien, eso no lo habíamos dicho antes. Sexto grado, sexto B. ¿Hay otro sexto? A. Sí. Bien, ¿y ustedes van todo el día a la escuela o van solo a la mañana? Solo a la mañana. Solo a la mañana. Los martes tenemos jornada extendida, quedamos hasta las 3:30. Bien. Salimos a esa hora. Bien, o sea, jornada simple. Termina nuestro turno mañana a las 12 y ahí vamos al comedor. Se van al comedor los días que se quedan a jornada. Los martes. Excelente. Y bien. Séptimo va los jueves. Y séptimo le toca, o sea, el año que viene quizás les toque los jueves a ustedes. El año que viene en séptimo o ahora en sexto. Ellos están en séptimo. Depende si no repitan. Claro, pero ustedes los martes. Sí, otro martes y séptimo los jueves. Excelente. Bien, vamos a empezar entonces. Trajeron un tema que es el cuento fantástico. ¿Sí? ¿Están trabajando eso? ¿En qué materia? En lenguaje o reflexión del lenguaje. Lenguaje, reflexión del lenguaje, bien, todo eso es lo que se va trabajando y ahí se va investigando sobre esto que es un género particular que es el cuento fantástico. Varios cuentos leídos. Bien, vienen leyendo varios, claro, para ir comparando, ¿no? Y llegar a alguna conclusión. Y me gustaría que cuenten, ¿qué es entonces un cuento fantástico? ¿Quién me lo puede contar? Estuvimos trabajando con cuentos fantásticos, pero antes de ponernos a escribir, aprendimos qué es un cuento fantástico. Un cuento fantástico parece al principio una historia normal, como si pudiera pasar en la vida real. Pero de repente, algo extraño, raro o directamente imposible sucede. Puede aparecer un fantasma, un objeto mágico o que el tiempo funcione de otra forma. Lo que tienen en común todos estos cuentos es que incluyen cosas que no tienen explicación lógica. Y eso es lo que hace tan interesante y misterioso. Bien, entonces es una historia que puede comenzar normal, como algún cuento que puede ser real, y de repente pasa algo que sale de esa normalidad. En los cuentos que leyeron, ¿qué pasa? Para inspirarnos, empezamos leyendo cuentos fantásticos. El primero fue La pata del mono, de un escritor inglés llamado Jacobs. Es una historia que nos dejó pensando, porque habla de los deseos, pero también de las consecuencias que pueden tener. Después leímos varios cuentos. Después leímos varios cuentos de autores argentinos. Algunos fueron La mujer de Muñito, las estatuas, El último piso, El guante de encaje y La casa encantada. De todos esos, el que más nos gustó fue La casa encantada. un cuento anónimo. Nos atrapó desde el principio y no pudimos dejar de leer hasta el final. Tiene una mezcla de suspenso y sorpresa. Es corto, fácil de leer, pero no por eso menos misterioso. Lo recomendamos mucho. A la hora de escribir nuestros propios cuentos, nos ayudamos con todo lo que habíamos leído. También pensamos en historias que ya conocíamos, cuentos de terror, leyendas, películas o series que nos gustaban. Como este segmento del programa trata sobre cuentos fantásticos, pensamos que sería buena idea acompañarlo con música que genere suspenso. Elegimos melodías misteriosas que hagan imaginar escenas oscuras, extrañas o que te den un poco de intriga. Y ahora, después de todo lo que leímos, escribimos algunos cuentos creados por nosotros para compartir con ustedes. Bien, excelente toda esta presentación entonces de qué es el cuento fantástico, qué es lo que puedo encontrar y un montón de nombres de historias que ustedes leyeron. Por ahí escuché la pata de mono. Sí. Que dice que es un poco tramposa, ¿no? Sí, es un poco tramposa. ¿Por qué? Porque habla de los deseos y a veces puede tener consecuencias esos deseos. Claro, pero es un cuento fantástico porque no sabemos si el deseo se hizo real o fue el destino. Leímos el cuento y coso es un señor perdió 200 libras y la pata del mono le dijo que le da a cambio la vida de su hijo. Claro, o sea, te concede algo bueno, pero te pide algo a cambio. Te pide algo malo. Algo malo, en este caso era la vida de su hijo. Sí, la vida de su hijo, pero el señor no quería y tuvo que cumplir. Porque la pata del mono le dio las 200 libras. Claro, termina trágico, entonces, esa historia. Bien. Y su hijo muere y como el señor se negó, la pata del mono tuvo que agarrar a su hijo y matarlo ahí en un accidente de máquina. Interesante la historia, entonces. Pero a ustedes la que más les gustó fue La Casa Encantada. Sí. ¿Qué es lo que les gustó de La Casa Encantada, entonces? Era un cuento... No. Era un cuento que se repetías cosas y te mareabas cada caso. Iba y venía. Sí, iba y venía en todo lo que va sucediendo. No sabía lo que estaba pasando. Ah, genera suspenso. Te mareabas, te mareabas. Te mareabas cada rato. Bien, y por eso lo eligieron. Sí. Algo original. Dale de cabeza. Claro. Bien, y Hernán decía entonces que tienen unas producciones propias. Entonces, vamos a escuchar un poquito de la música y seguimos hablando de la música que eligieron para generar este ambiente de cuento fantástico. A ver cómo es. Bien, va generando este suspenso, este clima de escucha. Y vamos a empezar entonces a escuchar el cuento que lo van a relatar Jeremías y Dylan. Desaparecidos. Un chico llamado Gabriel está estudiando en la biblioteca para un examen, mientras que su hermano, Martín, estaba trabajando en la oficina. Cuando terminó de estudiar, se fue a su casa. Al llegar, vio a su hermano sentado en el sillón y le avisó que unos amigos que lo habían invitado a una fiesta. Se estaba divirtiendo con sus compañeros cuando recibió un mensaje desesperado de su hermano Martín que le decía: ¡Gabriel, ven rápidamente a casa! ¡Se están moviendo las cosas de la cocina! Gabriel se despidió de sus amigos y se fue a su casa corriendo. Cuando llegó, su hermano estaba muy asustado. Se están moviendo las cosas, hermano. Ven a ayudarme. De pronto, sin aviso, se detuvo el movimiento y se hizo un completo silencio. Pasaron los días y los amigos de Gabriel se preocuparon porque no sabían nada de él. Llamaron por teléfono, tocaron el timbre y cuando lograron entrar al departamento, lo encontraron completamente vacío. Desde entonces, no se supo más de ellos. Autores: Dylan y Jerez. Pero fantástico, como dice el género, cuento fantástico. Es impresionante esto, entramos en el clima, nos imaginamos esa historia y esos personajes que termina un final abierto, ¿no? Sí. ¿Qué? No sabemos qué pasó. Está bien, nos dejaron a todos los que estamos escuchando con esa intriga. Excelente, Dylan y Jeremías. Con esto entonces cerramos este bloque y antes de ir a un poco de música, ¿tienen algún, vamos a seguir en este clima, tienen algún saludo sí, para yo mandar? Tengo a mi hermana y a mi madre. Yo bien. Saludos a mi mamá, a mi perra y a mi papá. Excelente. Hernán, por acá. Saludos a mi mamá, a mi papá y a mi hermano. Bien. Ian. Saludo a mi mamá que me está escuchando desde acá y saludo a la profe Alejandra y a la profe Analia. Excelente. Enviados todos estos saludos y con toda esta información sobre cuento fantástico que nos regalaron, vamos a cerrar este tercer bloque y seguimos en un ratito con el último y cuarto bloque. Estás escuchando Hora Libre en el Barrio. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Lo primero que hicimos en radio... Felicitaciones por todo lo que están haciendo en la escuela. Felicitaciones, señor. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Muchas gracias por recibirnos. Hora Libre, donde la escuela hace radio. Bueno, muy bien. Continuamos entonces con Hora Libre en el Barrio. La escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto Guillermo Correa. Hay un nuevo grupo en el estudio y voy a pedir que se presenten con sus nombres, así ya nos cuentan qué es lo que trajeron para este bloque. Hola, me llamo Jennifer. Hola, me llamo Rudy. Hola, me llamo Jan. Hola, me llamo Ashley. Hola, me llamo Joaquín. Hola, me llamo Morena. Bien, concurrida la mesa. Ian, que se quedó del bloque anterior, y quienes se sumaron para contarnos algo que tiene que ver con esto de escribir historias, que tiene todo un proceso, ¿no? No se hace de un momento para el otro. ¿O a ustedes se les ocurren las historias así de la nada? No. No. No. Pues hay que pensar lo que vamos a decir y lo que es fantástico y esas cosas. Claro, tengo que pensar en el género de lo que voy a escribir, ¿no? Planificar esa escritura. Por ejemplo, si es un cuento fantástico, que tenga las características de lo que se contó en el bloque anterior. Sí, y elegir el título perfecto. Elegir un título que me parezca perfecto para esa historia. Bien, perfecto, Rusdi. ¿Y les lleva mucho a ustedes escribir las historias? ¿Mucho tiempo? No mucho tiempo. ¿A vos, Ashley, te salen rápido las ideas de las historias? Un poco rápido. Bien. ¿Y después hacen corrección sobre lo que escriben? Sí. ¿Eso lleva un poquito más de tiempo? Sí. Bien. ¿Hay que revisar qué en esa...? Los puntos y las comas, que era lo más difícil. Bien. Todo lo que es la ortografía, ¿no? Dejarlo correcto para que quien lo lee también entienda esa historia y pueda entrar en ese clima. Bien. Entonces, a ver, cuéntenos ustedes sobre estos cuentos que escribieron, estos relatos. Bueno, ¿cuándo empezamos? En el micrófono, Joaco, ahí, así te escuchan todos. Bueno, cuando empezamos a escribir nuestros cuentos, lo primero que hicimos fue escribir en un borrador en una hoja de papel. Después... La señor lo leyó, nos marcó algunas cosas para mejorar. Y entonces las pasamos a las netbooks de la escuela. Bien, entonces ahí contaban. No solo es la idea, sino la corrección. Y también en este caso usaron las netbooks de la escuela, que a veces eso simplifica un poco, ¿no? Escribir en la computadora. ¿Les resulta más fácil o más difícil escribir en la computadora que en el papel? Más fácil en la computadora. Más fácil en la compu. Es más fácil lo de borrar, ¿no? Y puedo volver a poner otra idea. Qué buena herramienta esa que tiene. Porque ya nos contaron. Lo usaron para la investigación, en los bloques anteriores, para la escritura de estos cuentos. Qué bueno que haya compus en las escuelas. Pero además, estas historias que escribieron las trajeron para leer ahora en vivo. ¿Es así? Sí. Bien, entonces vamos a hacer como en el bloque anterior, que nos vamos a ir metiendo en este ambiente. Vamos a ir escuchando la música que seleccionaron, que es muy importante crear el clima de lectura, de escucha. Bien, ¿cuál es la primera historia que tenemos? Algunos escribimos solos, otros en pareja, y hubo historias de todo tipo. Algunas sucedían en lugares inventados, otras en la misma escuela. Fue divertido imaginar que pasaban cosas increíbles en los pasillos o en el aula. Bien, y ahora sí, la primera historia que tenemos, ¿cuál es? La mía. Ashley, te escuchamos. se llama La Mariposa Extraña. Hace mucho tiempo, una chica callada, tímida y fan de las mariposas, llamada Aiko, estaba en la escuela. Durante el recreo, en el patio, vio muchas mariposas y se acercó. Observó que una era distinta a las demás. Aunque era llamativa, no le prestó tanta atención y se fue. Había quedado con algunas compañeras en hacer una tarea en la biblioteca, por eso al día siguiente ya volvió, pero en la noche. Cuando estaba en camino, decidió agarrar un atajo y entró en un bosque. A medio camino, vio a la misma mariposa que había visto el día anterior y la empezó a seguir. Mientras más caminaba, veía una tenue luz. Aiko se escondió detrás de un árbol y pudo ver que una luz se intensificaba mientras muchas mariposas volaban alrededor de algo, o mejor dicho, una mujer. La mujer tenía aspecto de mariposa, sus alas y antenas eran de color azul, rosado y púrpura, igual a una mariposa. Aiko se asustó, comenzó a correr y se cayó. Al verla, la chica mariposa la persiguió. Aiko faltó muchos días a la escuela. Cuando volvió a clases, ella tenía mechones de pelo azules y nunca se sacaba la mochila. Sus compañeros lo notaban. Se comentaba que en las pocas ocasiones que ella se sacó la mochila, se notaba un bulto en su espalda. Autora Ashley. Excelente la historia de Ashley. Vamos a seguir con la siguiente. Ian trajo una historia para compartir. Te escuchamos. Mi cuento se llama El Lápiz. Juan era un niño que iba a la escuela y un día se encontró un lápiz en el recreo. Lo guardó en su bolsillo y siguió jugando. Los maestros estaban cansados de retarlo porque solo quería jugar. No ponía atención y mucho menos colaboraba en la clase. Sus compañeros también se quejaban porque molestaba. Pero eso cambió un día. Se empezó a sacar solo dieces, hasta poder decir que sus notas eran un 10 más. Nadie lo podía creer. Los profesores decían que algo muy raro había pasado. Pero él le decía que no había hecho nada tan malo, que solo estaba estudiando. Incluso algunos profesores decían como broma que él había hecho algún pacto con algún demonio. Yo solo estudié tanto que mi cerebro iba a explotar, decía siempre Juan. No le creían. Comenzaron a observarlo de escondidas y se dieron cuenta que no paraba de escribir, como si fuera su rutina diaria. Se la pasaba escribiendo todo el tiempo. Cristian, el profesor de plástica, lo retaba tanto que decía que su rutina. Sofía, la profe de lengua, decía que Juan nunca leía. María, la de sociales, comentaba que él ni sabía dónde estaba parado, que solo sabía algunos países por el relator del fútbol. Normalmente Juan hacía berrinches y se quedaba sin recreo, tanto berrinche para que parecía un bebé. Por eso llamaba tanto la atención de su cambio. De pronto, parecía un genio como Albert Einstein o Isaac Newton, o escribía tan bien como Jorge Luis Borges, hasta que un día perdió su lápiz y así se descubrió su secreto. Autor, Ian. Excelente, Ian. Vamos a la tercera y última historia, que es la historia de Rusdi y Morena. Bien, escuchamos. La niña fantasma. Hace muchos años circulaba una historia aterradora sobre una chica que sufría bullying en la escuela. Ya no aguantaba más, y una noche decidió escapar de su casa. Fue vista por última vez cerca de un lago. Desde entonces nadie volvió a saber de ella. Algunos dicen que se convirtió en un fantasma, otros creen que todavía deambula por la escuela, buscando venganza. Hay personas que aseguran haber escuchado sus gritos por las noches. Quienes pasaban cerca de la escuela decían ver una extraña sombra, y cuando se acercaban, simplemente desaparecía. Dicen que la niña observaba desde las ventanas con una expresión de terror. Los niños que la veían corrían a contarle a sus madres, pero ellas no les creían. Hasta que un día desapareció uno de los niños que la molestaba. Desde entonces, algunos creen que fue la niña quien se vengó, aunque otros dicen que eso no puede ser posible porque ella ya está muerta. Pero una noche, durante una limpieza en el viejo edificio de la escuela, un auxiliar de limpieza encontró una hoja arrugada bajo de una mesa de salón, del salón más antiguo. Era una carta escrita a mano, con letras torcidas y manchadas. No quería hacerles daño, solo quería que me escucharan. Desde aquel día, cada vez que alguien se queda solo en la escuela al anochecer, Se escucha un susurro detrás de la puerta del baño y nadie se atreve a entrar. Autoras: Rusi González Cueva y Morena Trindades. Excelentes historias que trajeron. ¿Cuánto trabajo hay detrás de toda esta escritura, investigación? Bien, y con esto vamos a ir cerrando el programa, con estos relatos que compartieron. Este trabajo lo realizaron entonces con la docente del grado, Alejandra Rodríguez, con la docente de REC, Clarisa Gamberra. Mi nombre es Luciana Chaparro, en la producción estuvo Romina Parrado, en la operación técnica Azul Venegas, y hizo este programa la escuela número 6 del Distrito Escolar Sexto, Guillermo Correa. Antes de cerrar, si tienen algún saludo, y nos vamos por allá. A ver. Yo quiero enviarle un saludo a mis padres, a mi hermanita y a mi familia en Venezuela. ¿Alguien más? A mí se me olvidó mandarle un saludo a nuestra profesora de inglés que nos está escuchando. También ahí para las profes. Y yo le mando un saludo a mi abuela que está en Venezuela. Bien, muchos saludos ahí para Venezuela, para las familias. ¿Quién yo más? Le mando saludos a toda mi familia de Perú. Yo le quiero mandar saludos a mi mamá, a mi papá, a mi tío y a mi tía, y a mi amigo Ale. Yo le mando saludos a mi familia, que me está escuchando desde el link. Bien, y yo agrego saludos y agradecimientos también para el director de la escuela, Roberto Garciulo, ¿sí?, que fue parte de todo esto que hacemos desde REC también, desde Red Escuela y Comunicación, y cómo cada escuela nos abre las puertas para que hoy puedan venir acá a mostrar este trabajo impresionante que hicieron. Felicitaciones. Aquí cerramos entonces el programa del día de hoy. Hasta el próximo jueves.